Por ahí no le vas, pero no bueno, pasa nada. Bueno, quién sabe qué va a pasar. Para mucha gente, y por eso lo quisimos invitar esta noche a La Última Palabra, para mucha gente, la mejor o una de las mejores selecciones mexicanas de todos los tiempos fue la de 93-94, la de 93 que llega a la final de Copa América y pierde con Argentina, con Miguel Mejía Barón de técnico, y la de 94 que fue al Mundial de Estados Unidos donde quedaron eliminados en penales ante la selección de Bulgaria. Figura indiscutible, ídolo del club Necaxa, o regresa para dirigir al Necaxa. Esta noche en vivo, en La Última Palabra, el señor Ignacio Ambriz. Nacho, te mandamos un fuerte abrazo. Buenas noches. André, un abrazo también. Te voy a contratar de representante. Aquí bien hablas, bien de mí. Un saludo a Fer, un saludo a Salín, a Santiago y a Alex. Alex, te mando un abrazo. Muchas gracias, Nachito. Un gusto. Me dio mucho gusto cuando te presentaron. La alegría en tu rostro se reflejaba. Y bueno, después tuvimos la oportunidad de hablar. ¿Cuánto tiempo fueron compañeros en Necaxa? Con muchos años. Muchos. Muchos años. ¿Ganaron muchos todo? Gracias a Dios, sí. Ganaron sí, todo. Sí, como equipo. Oye, Nacho, hicimos todo. ¿Me equivoco si digo que la de 93-94 es de las mejores selecciones mexicanas que ha habido? Yo creo que no te equivocas, Andrés, pero yo creo que son. Cada selección en su tiempo ha hecho buenas cosas y bueno, a mí me tocó ese parteaguas del señor Menotti y después llegar Miguel a conformar una selección con muchos jugadores de mucha personalidad, con mucho carácter, muchos líderes, muchos capitanes en sus equipos y bueno, al final ustedes que son los que juzgan y hacen todo quién fue mejor, pues bueno, yo en ese momento que lo vi, yo siento que hemos hecho buenas cosas para el fútbol mexicano. Bueno, queremos preguntarte muchas cosas de selección, pero también del club Necaxa. ¿Cómo está el Necaxa, Nacho? ¿Cómo pinta el arranque de torneo? Bien, bien, la va muy bien, muy contento. Primero por agradecerle a la familia Tinajero que me hizo favor de invitarme a ser el entrenador de Necaxa. Hablar más allá de lo que para mí significa Necaxa es bastante. La verdad que estoy muy emocionado, muy a gusto. Conocer el club, que es un club de verdad que no, yo no tenía la fortuna de conocerlo. Y hoy me siento en mi casa, llego a las 7 de la mañana y me salgo como a las 5 de la tarde de ahí. Entonces me siento a gusto y muy contento con el equipo que hemos armado. Por ahí entre hoy y mañana ya llegarán los últimos dos refuerzos que estábamos esperando. Y con la ilusión de que a Necaxa le vaya muy bien y que en el aspecto entrega y dedicación, la verdad no vamos a parar mi cuerpo técnico, yo que casi todos somos necaxistas, Andrés. Nacho, plantel para salvarse, plantel para media tabla, plantel para calificar a la liguilla, plantel para pelear por el título, ¿plantel de qué? Mira, yo creo que la plantilla está y se lo dijimos al principio, es para mantener, para mantenernos en lo que es ir aumentando el porcentaje. De media tabla no te creo porque nos perjudicaría mucho la tabla porcentual. Necesitamos, y lo hemos hablado entre nosotros, hacer arriba de 25 puntos, Andrés, para que nos permita estabilizar al equipo en la porcentual. Y después, una vez que tú logremos calificar, que esos 25 puntos casi te dan una calificación, pues yo creo que las apuestas están abiertas para todos, ¿no? Pero eso es muy fácil comentarlo y decirlo, André. Hay que ir partido a partido, a que tenemos que trabajar en el día a día al 100% y tengo que preparar al equipo para saber que no va a ser un torneo nada fácil, sino creo que todo lo contrario, porque también el año pasado hicieron dos muy buenos torneos que les permiten tener un buen porcentaje. Nacho, la salida de algunos jugadores que fueron importantes obviamente la campaña pasada, más la llegada que yo considero tardía de estos nuevos refuerzos, ¿te afectará mucho en tu idea futbolística o estos chicos todavía empezarán hasta la segunda, tercera jornada recién a despuntar? Porque lógicamente sabemos que los otros les llevan ventaja y en el planteamiento es importante sí. lo que ellos deben trabajar en el día a día. Sí, Ale, yo creo que todo. Se fueron buenos jugadores que habían hecho las cosas bien. Apostamos también por hacer el equipo un poco más joven de como estaba. Es cierto que llevan ventajas, pero también tenemos otros inconvenientes. Tengo a dos castigados, a Ponce y a Iturra, que no podrán iniciar la primera jornada. Tengo a dos seleccionados como como Bekeles y Barragán, que no estarán. Ya estás hablando de 4 jugadores, pero al final hemos formado una plantilla que creemos que está completa, que los que vengan, pues esos 2 refuerzos necesitan ponerse lo más pronto posible en el aspecto físico, porque al final luego en lo futbolístico, Ale, pues son gente que hoy el futbolista entiende muy rápido los conceptos que tú quieres manejar, y más que yo, que soy muy pegado a hablar personalmente, pero no, hablar de otras cosas, Ale, sería hablar pretextos. Necesitamos llegar muy bien preparados para el día 23 contra Veracruz a las 6:30 de la tarde. Nacho, al tiempo de saludarte y entendiendo la... conociéndote cómo eres y la forma en la que te expresas siempre de cada entrenador, quiero preguntarte a la selección, con la materia prima que hoy tiene la selección nacional, con los que están convocados hoy para esta Copa Oro, ¿qué mensaje es el que tendría que dar el técnico en cuanto a la alineación? ¿Cómo es la referencia táctica con esta materia prima que tenemos? ¿Es correcto que sigan haciendo este tipo de sistemas con rotaciones, o debería de tener México ya un sistema muy específico para dar un mensaje claro, no solamente al equipo rival que sigue, sino a la confederación completa? Mira, Salín, me da mucho gusto saludarte. No es fácil hablar de fuera de lo que se forma la selección, ¿no? Después nos pueden gustar o no las rotaciones, pero al final el entrenador es el que decide. Y yo sí, lo único que te podría mencionar es que yo no he visto ningún entrenador que se tire piedras al tejado. Yo creo que él trata de hacer las cosas de la mejor forma. Él tiene en su cabeza ideas. Y en ese aspecto, si él lo hace y cree que le van a salir bien, pues muy respetable. Ya después es también parte del jugador que entienda lo que el entrenador pida, ¿no? Es cierto, y te reitero, que es muy fácil de repente poder opinar de fuera y que uno no está adentro, pero no nos queda más que apoyar a la selección, que le vaya bien, que tenga buenos resultados, porque es para el bien del fútbol mexicano, Salín. ¿Qué tal, Nacho? Te habla Fernando Quirarte. De acuerdo a lo que comentas, yo retomo lo del Necaxa. Vienes de dirigir un buen equipo, tuviste grandes jugadores, hoy llegas a Necaxa. ¿Para ti qué va a ser más importante? ¿Que los jugadores se adapten a lo que tú quieres o tú a ellos? Mira, yo creo que es ambas, Fer. Me pasó también cuando llegué a Querétaro. Me tuve que adaptar mucho a lo que estaba la plantilla, a lo que estaba hecha. Yo creo que hoy también, y tú no me vas a dejar negarlo, Poncho hizo un muy buen trabajo. Creo que también tengo que saber ocupar la base que se quedó y poder redondearla con la gente que trajimos. Y después, bueno, el día a día me ha ido permitiendo conocerlos más a fondo como personas, y creo que hoy ambas partes, como me gusta mucho platicar con ellos, nos vamos poniendo de acuerdo de lo que vamos a pretender, de ser un equipo dinámico, un equipo que luche mucho por jugar muy bien al fútbol. Y como ustedes, y tú creo me has oído mucho, yo pregunto mucho el orden, la intensidad y el buen trato de la pelota, Fer. Nacho, soy Santiago Puente, te mando un abrazo. Se ha hablado muchísimo en este momento en varios foros, que la actual selección mexicana, tomando en cuenta que hay 16 futbolistas jugando en Europa, es la mejor camada y la mejor generación y la generación de oro del fútbol mexicano. Tú, siendo gente de fútbol y que te ha tocado participar de lo que decía André, de la 93-94, entre otras, ¿consideras lo mismo? ¿Es esta la mejor generación de futbolistas? ¿O aquellas que te tocó incluso vivir de cerca y ser uno más en aquella selección, encontrabas mejores jugadores, mayor personalidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estás encontrando diferente ahora? Santiago, buenas noches. Un gusto saludarte. Mira, yo creo que sí es una de las camadas más importantes, porque están en Europa, no están jugando muchos, eso también hay que aclararlo. Pero sí les ha abierto otro panorama de poder competir, de poder tener esa exigencia de que se están acostumbrando ellos a jugar entre miércoles y fines de semana. Pero yo creo que también en las otras selecciones había mucha calidad, había mucho liderazgo, había mucha profesionalidad en querer trascender y en hacer las cosas de la mejor manera. Hoy yo creo que la ventaja que tienen ellos es, te reitero, que en aquel tiempo, cuando yo estuve, era Hugo Sánchez, Luis García por ahí, y creo que eran los únicos que estaban en Europa, y hoy ves una cierta cantidad que está en Europa y que su progreso va cada día mejorando. Pero creo que cada selección, y Fer, ayúdame tantito, con los que te tocaron a ti, siempre hubo calidad y mucho liderazgo en todos los tipos de selecciones. O no sé si por ahí estoy mal, Fer. No, sí, ¿no? Pero el tema, Nacho, es... tú trabajaste en Europa mucho tiempo con Javier Aguirre y conoces perfectamente el nivel del fútbol europeo. Nos pasamos años diciendo, es que el día que tengamos 10 o 15 o 20 en Europa, va a cambiar la selección mexicana. Y la realidad, Nacho, es que hoy que tenemos 10, 15 o 20 en Europa, se comieron 7 con Chile y 4 con los suplentes de Alemania. Es decir, seguimos igual. Pues sí, ahí es una buena pregunta, André, que todos nos deberíamos de hacer qué es lo que está pasando. En primero, la gente que está trabajando alrededor de la selección. Segundo, también los jugadores. Y luego, bueno, los que tenemos la posibilidad de opinar de fuera, ¿no? Entonces, algo no está bien, algo no se está haciendo bien. Y en ese aspecto, bueno, pues todas las personas que están alrededor de todo esto y también uno como entrenador responsable de preparar mejor a sus jugadores para que rindan a un buen nivel en la selección. Oye, Nacho, hablando de que algo no está bien y hay que ser entrenadores responsables, me imagino que supiste que hoy la selección jugó contra un equipo amateur para alistarse contra el partido de Jamaica. En tu percepción, ¿qué le podemos encontrar? Yo soy muy positivo, pero muchas veces soy muy ingenuo. Entonces, ¿qué le podemos encontrar de bueno a un partido como este o a un interescuadras como este de media hora? Yo creo que nada. No hay que poderle sacar. Es como un partido, normalmente cuando viene saliendo de la pretemporada, ayúdenme los que son entrenadores, que buscas equipitos, no sé, una sub-17, una segunda, que te permite ir tomando ritmo. Y o será simplemente para que no haya rispidez entre ellos, lo quiero llamar así, pero no le veo qué provecho sea jugar contra un equipo amateur a estas alturas de la Copa de Oro. Nacho, vimos obviamente, o se ha escuchado por el tema de nuestros compañeros allá en Denver, allá en Estados Unidos, haciendo a la selección, que hay jugadores que no están de acuerdo. Obviamente en tu selección y en las que nos ha tocado a nosotros siempre ha habido líderes. ¿Qué líderes en esta selección ves que podrían acercarse al profesor Osorio y decirle, ¿sabe qué, profe? No estamos muy de acuerdo, le apoyamos en todo, pero ¿cómo vamos a poder manejar mejor esta selección? Porque tú fuiste líder, fuiste capitán de la selección y obviamente tenías mucho acercamiento con ellos. ¿Quién ves tú ahora de esta selección, la que está en Copa de Oro, no hablando de los que juegan en Europa, que podrían acercarse y llegar a hablar directamente con el profe? Mira, Ayala, Molina, el mismo Dueñas, que la verdad que futbolísticamente ha crecido mucho, se ha ganado un lugar en el fútbol mexicano, el Burrito, por la gran experiencia que tiene, y por ahí se me puede escapar uno que otro, pero son, yo creo, que los indicados que veo que en sus equipos se desarrollan bien y que, bueno, ahora que están en la selección, y Ale, el más cercano, que es el capitán. Sí. El capitán es el que puede acercarse más al entrenador y hablar con él. Nacho, México en confederaciones, ¿aprobado o reprobado? Pues realmente repruebas, no, André, porque no logras los objetivos que te trazas. Era trascender para poder hablarse de lo que es la selección mexicana. Pero te reitero, es muy fácil de afuera poder criticar o opinar, pero yo creo que al final, si cuando tú no logras tus objetivos, retrocedes. Nacho, es un placer tenerte en la última palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte con Necaxa, un equipo al que le tienes muchísimo cariño, y la gente de Necaxa te tiene muchísimo cariño a ti. Que salga todo muy bien, Nacho, y estamos en contacto. Al contrario, Marín, muchas gracias. Fer, te mando un abrazo. Santiago, Salín. Y ya le... Saludos, Nacho. Te debo una comida. Éxito, Nacho. Si por ahí va a Zacatecas, a Zacatecas, Aguascalientes, comemos. Claro. Órale, mucha suerte. Gracias, Nacho, un abrazo. Gracias, un abrazo. Nacho Ambriz, abrazo a todos. El director técnico del Club Necaxa, esta noche en...